en esta madrugada, desde ayer a la tarde, de esta niña que ha desaparecido, Candela, y la han matado. Así que no son muy buenas las tardes, pero tenemos que seguir adelante con nuestro programa. Así que bueno, les recordamos que para llamar a la radio pueden llamar al 3530-5270, Radio Semilla. Después pueden escribir al Facebook, Semilla, la Radiodifusión Comunitaria. Y www.radiosemilla.com.ar, entra en nuestra página. Les pedimos que, en lo posible, nos den sus opiniones, intervengan en lo que quieran en nuestro programa. Bueno, acá la dejo a Negra, que va a comenzar. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Hoy vamos a, después de nuestro habitual noticiero que se encarga Pilar, vamos a hacer una pequeña referencia al Consejo del Salario, que es una noticia importante de la semana, y después vamos a contar con una entrevistada, una invitada, que es una especialista en salud laboral, que es la compañera Miriam Castillo. ¿Vos empezás, Pilar, con tu ¿Cómo noticiero? ¿Cómo no? Estoy escuchando atentamente, tal? Porque va a ser muy interesante que vamos a tener una colaboración de una especialista en salud laboral, que es un tema que a nosotros nos reinteresa. Y que todavía nunca lo empezamos a tomar, ¿no? Recién lo... No, lo habíamos prometido cuando iniciamos, ¿no, María del Carmen? Sí, y entre varias secciones, y a medida que va corriendo el tiempo, bueno... Lo hemos dejado... Pero los conflictos que se van suscitando nos superan. Exacto. Bueno, los visitantes acá hacen cola en la puerta de Radio Semilla. Ay, sí, no damos abasto, ¿no? No damos abasto. Bueno, fuera de broma, es un poco en serio y otro poco en broma. Les queríamos contar esta semana. En primer lugar, nuestra Radio Semilla participa de la Red Nacional de Medios Alternativos, que nuclea a varias organizaciones hermanas que intentan hacer lo mismo que nosotros con la comunicación, tanto en radio como en televisión e inclusive en otros medios. Uh-huh. Bueno, en la semana del 20 al 22 de agosto, aprovechando el feriado, se realizó el octavo encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. La consigna de este encuentro fue organizar la comunicación, comunicar la organización. Estuvieron más de 200 compañeros reunidos en dos días muy intensos. Y bueno, los dos ejes fueron la comunicación popular alternativa y comunitaria desde una mirada puesta en su desarrollo actual, ¿no? Y la coyuntura en torno a la aplicación de la famosa nueva ley de medios. Eso estuvieron charlando nuestros compañeros. Ajá. En futuras reuniones, y seguiremos charlando de eso. Y acá tenemos a una de nuestras compañeritas que participó, que seguramente los próximos días nos va a contar más. Uh-huh. Bueno, ustedes saben que el viernes, nosotros los habíamos anticipado la semana pasada, que el viernes 26 efectivamente se realizó un escrache al Edesma, ¿no? Un escrache al señor Blaquier, porque cumplía años. Muchísimo, desgraciadamente. Uh-huh. Bueno, organizaciones políticas y estudiantiles, junto con murgas porteñas, marcharon. Y entre las organizaciones estaba la Capomá, desde el obelisco hasta las puertas de las oficinas que tiene en Capital. Uh-huh. este ingenio. Bueno, y escracharon, el objetivo era escrachar a su director, Carlos Pedro Blaquier, por ser cómplice e instigador del golpe y parte activa en la desaparición de los militantes jujeños en la jornada que se conoce como la Noche del Apagón. Esto ocurrió el viernes. Ajá. El viernes también, bueno, hubo, como siempre, los trabajadores de supermercado y call center son figuras, ¿no?, repetidas en nuestros noticieros. Bueno, en este caso, Disco. ¿Qué ha pasado allí? Bueno, hay un juez que falló a favor del desafuero al delegado Daniel Romero, que trabajador del supermercado Disco, porque esta empresa sistemáticamente está en contra de la organización gremial. Uh-huh. Entonces, para poder despedirlo sin indemnización especiales, pidió el desafuero a la justicia. ¿Y qué hizo la justicia? Se lo dio. ¿Pero cuál es el motivo? Porque no es fácil el desafuero. Bueno, pero les es fácil a los jueces hacerlo, ¿no? Parece que en este caso sí, Negrita. Siempre buscan alguna excusa. Y bueno, y por esto fue que los trabajadores hicieron una manifestación la semana pasada frente a la sucursal 16, que está en Paraguay, al 4600, de donde era... De donde trabajaba este compañero. Ajá. Bueno, perfecto. Bueno, hay una noticia buena. Vieron que de repente hay una noticia nueva. Se trata del frigorífico Sadowa. Estos trabajadores, ¿qué han conseguido? Bueno, la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, porque está en provincia este frigorífico, rechazó el veto que Scioli otorgó a los 70 trabajadores organizados en una cooperativa que se llama Recuperar, la expropiación del frigorífico. Bueno, está en la ciudad de Mar del Plata, es un frigorífico de la ciudad de Mar del Plata. Bueno, esta Cámara de Senadores, qué suerte, rechazó el veto que había dado el gobierno de Scioli y otorgó entonces definitivamente la expropiación a estos trabajadores. Bueno, mucha suerte entonces. Por supuesto que sí, que ahora tienen el gran entusiasmo entre todos ellos. Los trabajadores piensan además volver a las instalaciones para retomar la producción en forma colectiva y devolver el empleo a más de 300 personas. El objetivo de ellos son 70, pero quieren darle trabajo a 300. Bueno, y el 31, es decir, ayer, ¿qué pasa además? Bueno, conflicto en el Teatro Colón, nuevamente. El señor Macri ha cesanteado a 8 personas, a 8 trabajadores, y casualmente 7 de ellas son delegados. Delegados. ¡Qué casualidad! Por supuesto que el señor Macri también intenta que se dé el desafuero, que la justicia desafuere, o desafore, no sé cómo se dice, perdón, a estos delegados para pagar menos indemnizaciones. Ellos, como han respondido, han hecho asamblea y marchas. Y ayer, y un paro. El plenario de delegados de ATE Capital decidió convocar a un paro de 24 horas justamente para ayer, en solidaridad con ellos. Y una movilización ahí en la Plaza Lavalle, que ustedes ubicarán donde está, en la parte de atrás del Colón, en defensa de estos 8 compañeros. Bueno, otra noticia, ustedes habrán escuchado de que el gobierno de Macri generalmente cierra los centros donde los chicos pasan la noche, los chicos de la calle. Bueno, sí. En este caso, una ONG, la Alameda, presentó un recurso de amparo ante la justicia para que no se le permita al señor Macri cerrar 2 o 3 de estos centros que había. Es la Fundación de Alameda y el Movimiento de Trabajadores Excluidos. Contra el gobierno de la ciudad. Sí, y era contra el cierre de este centro que se llama Centro de Atención Integral para la Niñez y la Adolescencia, que está en Paseo Colón al 1300 y algo. Bueno, y duermen allí en ese lugar unos 25 menores todas las noches. Bueno, felizmente. Sí, además es un lugar también de recreación, de diversas actividades, y hace años que está. Bueno. Y además esto sumaría a otros. A otros cierres. Bueno, la medida judicial en este caso, menos mal, favoreció y pide no innovar esta situación, es decir, no cerrarla. Bueno, según se indicó, el motivo gubernamental para hacer este cierre era dar por finalizada la temporada de ayuda invernal. Bueno, y concluir con el operativo no hay más frío, claro. Como no hay más frío, dicho el gobierno de la ciudad, los chicos a la calle. Ahí está. Sin embargo, las noches frías continúan y estos chicos, que son del Bajo Flores, excluidos de su familia, piden moneda y comida en Alto Palermo. Bueno, ¿cómo se enteraron de esta situación? Sí, bueno, sí. Los cartoneros fueron quien les comentó a estas ONG, la Alameda y Movimiento de Trabajadores Excluidos, esta situación, y se pusieron en contacto. Interesante. ¿No? Ahora, bueno. Pilar, ¿por qué no averiguas dónde pasan las noches Macri ¿En qué parador? O en el verano. ¿No? Pues en el verano de estar en la calle. Punta del Este. con la brisa del mar. Bueno, otra noticia que tenemos. Quiero agregar algo muy importante. Como usted quiera, pero adelante. Un logro que fue con esto, que con los chicos llevaron esto a la Alameda y ellos presentaron ayer un recurso de amparo. Y con ese recurso de amparo, el juez, que es un juez encima el que le tocó, que no era de los más permisivos, digamos, sin embargo el juez le dio con un caño al gobierno de la ciudad. Ajá. Y ordenó que inmediatamente continúe el parador. Así que los chicos, por lo menos, no es lo ideal solamente tener un parador, pero por lo menos duermen, quedan a cubierto. Muy bien. Por el momento duermen. Bueno, los trabajadores, sí, trabajadores del Bauen. Hay más noticias, ¿eh? Sí, hay más noticias, vamos, esta es la última. Los trabajadores del Bauen, bueno, han sufrido el rechazo de la Corte Suprema de Justicia a un recurso que ellos habían puesto para poder quedarse trabajando en el Bauen, que ya desde el 2004 que están llevándolo adelante. Se han reunido y han sacado algunas declaraciones, van a hacer marchas, jornadas de difusión, etcétera, etcétera, y preparan un acto festival el miércoles 7 de septiembre, que es a los que los queremos invitar a informar a ustedes. A las 16. ¿Ese cuándo sería? Miércoles 7 de septiembre a las 4 de la tarde en el Hotel Bauen, por supuesto, que está en Callao 360. Qué complicado, ¿no? Si la Corte ha fallado en contra, se pone complicado. Sí, la única alternativa que ellos están buscando ahora es, bueno, es una salida política, que es la expropiación. Claro. Y que sea por ley. Está bien. Ahora, bueno, ¿cuál es lo que... ¿qué tenés un llamado? Bueno, como decíamos en un principio, además siempre los call centers y los trabajadores de supermercados están en conflicto. Ahora estamos en línea con una compañera que estuvo acá. ¿Porque salió una ley nueva? ¿O está en proyecto? ¿Cómo es? Está en discusión también en el Congreso. Inclusive... diputados ya la... Senadores. Sí, senadores la había ya... le había dado media sanción a una regulación de los call centers y de los trabajadores del régimen de trabajo en los call centers. Exactamente. Nosotros hace dos o tres semanitas habíamos tenido unas compañeras trabajadoras, sí, de ese estilo de trabajo, y acá tenemos en línea a la compañera Bárbara. Ah, le podemos preguntar entonces, ¿no es cierto sobre la ley? ¿Qué opina? Hola. Por supuesto. Bárbara, ¿estás ahí? Sí, perdón, no se escuchaba bien, ahora se escucha bien. ¿Escuchás bien? Bueno, ya estás al aire, Bárbara, estás hablando para nuestros oyentes. Queríamos preguntarte desde Radio Semilla, ¿qué te parece la nueva legislación que se está tratando en el Congreso de la Nación para la situación de ustedes? Es un proyecto, ¿no? Digamos, la situación de los teleoperadores respecto de la ley de los call centers. Sí, ¿no? Sí. Yo, en primer lugar, hablé con mi compañera, que sigue siendo delegada en IBM, que se llama Florencia. Ella me pasó a un par de puntos respecto del call center de IBM. En particular, digamos... creo que un punto muy importante que ella me escribió acá, que es verdad, es que hay muchos call centers que no están anotados como tales en el Ministerio de Trabajo, por ejemplo. Entonces no regiría para ellos. ¿Perdón? Y no, ellos quedarían fuera incluso del proyecto de ley. En el caso de IBM, por ejemplo, no está reconocido como un call center. Florencia me estaba justamente recordando que hace 7 meses habían realizado una denuncia por este tema en el Ministerio de Trabajo, pero el de la ciudad, o sea, es como una especie de secretaría de la Ciudad de Buenos Aires. Ellos nunca fueron a hacer la inspección, por ejemplo, entonces esta ley no se aplicaría si fuera por este caso. Ajá. Eso es algo también muy importante destacar. Pero respecto, digamos, en caso de que sí se llegase a aplicar, obviamente, por ejemplo, en IBM hay trabajadores que están trabajando 9 horas, a pesar de que es un call center, entonces ya de por sí reducir su jornada sería bastante bueno, porque, bueno, trabajarían 3 horas menos, evitarían varios síndromes que genera estar 9 horas en un espacio. que no es solamente atender llamadas, sino que el ambiente está, o sea, es como un lugar donde la luz del sol, por ejemplo, no entra, porque la idea es que uno no se dé cuenta cuánto tiempo pasó. Entonces, y por eso tampoco se abren las ventanas, entonces es todo artificial adentro, y es como estar 9 horas en un ambiente de ese estilo, puede hacer mal, digamos. Sí, o sea, sí, Barbie, sobran las palabras después de lo que nos cuenta. ¿Y tenés algún otro aspecto de la ley esta que se está tratando? Bueno, yo estaba revisando la ley, o sea, en otros puntos. O sea, en sí tiene cosas buenas, obviamente, que creo que son las que generalmente están destacando en los diarios, como, bueno, va a haber 15 minutos cada 2 horas, que eso es bueno porque algunos colegios no los respetan. O sea, el tema de los descansos es bueno, y es bueno el trato compensatorio obligatorio, que aunque lo establece la ley de contrato de trabajo, no lo cumple la mayoría de los docentes. Pero estaba mirando el artículo 9, por ejemplo, habla de los incentivos y comisiones. Dice que, se habla de la remuneración, que no puede ser inferior al básico. El básico, digamos, de convenio, o el básico establecido mínimo vital y móvil, ¿no? Pero los incentivos en general son algo muy importante del sueldo para el que trabaja en un call center, especialmente en ventas. Y acá no pone ningún tipo de restricción a las comisiones, o sea, dice simplemente que se suman al salario y que pueden ser fijadas por el empleador, no tiene ningún tipo de reglamentación especial. Ajá. Porque justamente con eso la empresa te estrangula, es decir, te achica o te agranda los premios, y claro, y es parte muy importante. Suponemos que el sindicato, por ejemplo, en el caso de IBM, no estamos bajo ningún tipo de convenio, o sea, bueno, yo creo que la vez pasada comenté la situación, no estamos con ningún tipo de convenio y no aceptan el sindicato que nosotros elegimos. En este caso, el IBM podría elegir pagar el mínimo vital y móvil, que son 2.300 pesos. O sea, y podría después pasar a cobrar, no sé, una persona 3.500 pesos solamente con bonos variables, con lo cual sería una gran diferencia entre el sueldo que la persona percibiría, digamos, el básico, y lo que sería con comisiones. Y eso no está regulado, y digamos que ese es uno de los principales problemas que tiene un call center. Barbie, ¿me escuchás? Sí. ¿Ustedes tienen algún trabajador, alguna comisión que haya participado, que se vincule con esta gente que está tratando el proyecto? ¿O es algo que se hizo aparte, digamos, de los trabajadores? La pregunta es si tenemos gente de IBM que esté vinculada con el proyecto de ley. Claro, o en general, algún grupo de trabajadores que ustedes sepan que hayan participado en este proyecto. No, nosotros en realidad, digamos, el tema con este call center en particular fue que hubo mucha movilización de gente, o sea, digamos, muchas como que movilizaron de puesto de trabajo a muchos que estaban en un sector a otro, y un poco se perdió, digamos, la organicidad, por llamarlo así, que había entre los trabajadores. Bueno, además de que cuando me echaron a mí, echaron a otra delegada, y bueno, pasaron varias cosas en el último año. No hay, digamos, una especie de comisión. Hoy en día está la delegada y hacen asambleas cada tanto, pero no hay mucho avance porque, en general, la gente con la que está, por ejemplo, son chicos que están hace muy poco, entonces no estamos interiorizados. Sí tenemos relaciones con Teleperformance, y, o sea, en base a eso, pero también tenemos algunas discusiones hechas. Hoy, Barbie, esperemos que los oyentes te hayan escuchado también como te hemos escuchado a vos. ¿Vos querés agregar alguna cosita? Enseguida vamos a charlar con alguien de Teleperformance también. Así que quedate escuchando la radio después, ¿eh? Decinos qué nos querés agregar. Te quería comentar respecto a una última cosa. El artículo 14 habla de la duración de las llamadas. Dice que el empleador deberá comunicar al teleoperador el tiempo máximo fijado por llamada. O sea, que tampoco le están sacando la potestad al empleador de decirte cuánto tiempo puede estar en el teléfono. O sea, que eso también es muy grave, porque uno le pueden dar 15 segundos entre llamada y llamada, pero si tienes que atender 40 llamadas por día, es bastante. Y después dice que lo único bueno que dice es que no te pueden reducir el salario por atender, pero sí te pueden sacar por las comisiones anteriores, las premios, que están reguladas. Bueno, los premios, justamente lo que nos apuntabas, claro, vos recién antes. Exacto, entonces como no, que tiene algunas cosas buenas, pero en sí, digamos, le falta bastante como para hacer algo que pueda realmente regular a los call centers. Bueno, Barbie, te agradecemos muchísimo y te mandamos... No, muchas gracias por llamarme y gracias por dejarme participar del programa. Pero siempre tienen las puertas y el micrófono abierto. Buenísimo, muchas gracias. Te mandamos acá un beso grande. Un abrazo, Barbie. Otra, chao, Barbie. Bueno, ¿vamos un cortecito? ¿Cómo no? Estamos plantando las semillas para que crezca la radio. Plantate vos también. Radio Semillas. Estamos plantando las semillas para que crezca la radio. Planta tu voz también. Radio Semilla 106.5. Pelearle a la policía, al médico, al trompa y a la infantería. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Estás escuchando el programa Trabajadores por Radio Semilla 106.5. Continuamos en Trabajadores por Radio Semilla en el 106.5 del barrio de San Cristóbal. Les recordamos nuestro teléfono, que es 3530-5270, y estamos en Estados Unidos 2957, esquina La Rioja, caminos abiertos por si nos quieren visitar. El Facebook del programa es Programa Trabajadores, nos encuentran así, Programa Trabajadores, y si no, por Semilla Radiodifusión Comunitaria, que es el Facebook de la radio. Para escucharnos por internet es www.radiosemilla.com.ar y ahí les aparece el dibujito de una radio y haciendo clic en el botón de la derecha les aparece para escuchar en vivo. Bueno, tenemos un aviso para pasar, que recién se comunicaron del Instituto de Formación Docente Alicia Moró de Justo. Este instituto queda en Córdoba al 2000, o sea, Córdoba esquina Ayacucho, y están haciendo un corte hoy, la hicieron a la mañana, a las 10 de la mañana, y lo van a volver a hacer hoy a las 7 de la noche por la inhumana situación edilicia, tanto para estudiar como para trabajar en la docencia. Doy fe de eso porque me fui a anotar para un cargo en el CENS, que también hay un CENS ahí. Y son secundarios para adultos y está en el mismo edificio y se cae a pedazos el edificio, la verdad, un desastre. Así que los estudiantes y los docentes del Alicia Moró de Justo están haciendo cortes en Córdoba y Ayacucho para reclamar que se le dé una solución al problema de edilicio. Antes era una caja de jubilaciones. Si uno se fija, dice, todavía arriba tiene la inscripción algo de Caja Nacional de Jubilaciones. Es en la esquina del edificio ese de Aguas. Ahí, claro, en esa esquina. Bueno, les mandamos un abrazo a los compañeros de la Alicia Moró de Justo y bueno, hoy a las 7 de la noche seguramente van a tener el apoyo de otros centros de estudiantes y otros lugares en el corte que van a realizar. Bueno, y todos los que puedan ir, ¿no es cierto? Que se sumen. Por supuesto. Mirta o Negra, vos tenés un tema del Consejo del Salario para comentarnos. Sí, yo quería hablar un poquito brevemente porque se reunió el Consejo del Salario esta semana. Es algo que importa a los trabajadores porque el Consejo del Salario fija lo que va a ser el salario mínimo vital y móvil para, digamos, hasta la nueva fijación, ¿no? O sea, hasta el año que viene. El Consejo del Salario se crea en el año 1964, bajo el gobierno de Illia, por la ley 16.459. Ese consejo va a estar compuesto por el Poder Ejecutivo, por empresarios y por los trabajadores, ¿no es cierto? Entonces se van a reunir, se deberían reunir periódicamente para fijar el salario mínimo vital y móvil. ¿Qué sucedió con este Consejo del Salario a lo largo de este tiempo, digamos desde el 64 hasta ahora? Bueno, a los dos años de haberse formado, o sea en el 66 ya se dejó de funcionar. Coincidentemente, si recordamos, es la dictadura de Onganía, ¿no? Bueno, y volvió a funcionar recién en el año 88, pero también democracia. Sí, recién en el 88, ¿por qué? Porque, digamos, tuvo un funcionamiento medio accidentado. La dictadura del 76 lo que hizo, le aplicó una reforma a esa ley y entonces, no se fijó, porque el salario mínimo vital y móvil se fija en función de los precios, ¿no es cierto? De los precios de los bienes y servicios. Se aplicó una reforma que, de hecho, significó una congelación de los salarios durante la dictadura. Durante toda la dictadura rigió esta reforma. Después, durante el gobierno de Menem, también hubo una manganeta relacionada con la fijación de este salario mínimo vital y móvil, que tampoco se hizo en base a una, en referencia a una canasta de bienes, sino que se hizo hacerlo corresponder con un contexto socioeconómico, macroeconómico. ¿Quién definía cuál era ese contexto? Bueno, claro, ¿quién lo definía? Seguramente el ministro de Economía y Menem, ¿no? O sea, digamos que de alguna manera se burló, de varias maneras se burló. Finalmente, desde el 2005 funciona más o menos regularmente hasta el 2008. Lo que sucede es que en el 2009, por ejemplo, no se reunió. Y en el 2010-2011 se vuelve a reunir. El problema que no se hace con relación a una canasta de bienes y servicios, pero esa canasta, por ejemplo, en este momento que el INDEC ha tenido tantas irregularidades, bueno, está un poco cuestionada. Está cuestionada la canasta. Está cuestionada la canasta. Y, pero... y decime una cosa, cuando siempre se habla de canasta, lo mismo sí. que por la inflación, etcétera, sería interesante que la gente supiera cuáles son los artículos de esa canasta, tanto bueno, para sí. este índice como para los otros. Claro, porque hay dos tipos de canastas, digamos, una canasta que mide... Una de mimbre. Una de mimbre y una de nylon. No, hay una canasta que se toma como referencia para medir el nivel de pobreza e indigencia. Que, bueno, ahora no tengo los bienes, lo puedo averiguar para otra oportunidad, pero esa canasta es diferente a la que se fija, esto quería marcar, para el salario mínimo vital y móvil. Te quería preguntar, Negra, ¿a quién incluye? ¿Sobre quién repercute? ¿El salario mínimo vital y móvil? ¿A quién afecta? El salario mínimo vital y móvil se aplica a todos los trabajadores en relación de dependencia y están excluidos los trabajadores de rurales y los trabajadores del servicio doméstico. ¿Por qué? Porque no se rigen por la ley de contratos de trabajo. Estos dos gremios tienen un régimen especial. ¿Y los empleados públicos? Y los empleados públicos, municipales y provinciales tampoco. Tampoco les rige este salario mínimo vital y móvil. Otra cosa que yo quería decir respecto del Consejo del Salario es que, digamos, lo ideal, lo que fija la ley, es que se remita siempre esos cambios, esos ajustes en el salario mínimo vital y móvil, se remitan siempre a una canasta de bienes y servicios, ¿no es cierto? O sea, todos los años a la misma canasta. A una canasta que se va modificando, que se va acordando cuál es la canasta de bienes y servicios. No es siempre la misma, se modifica, porque si hay más riqueza en un país, se supone que debe haber más confort, que debe haber más bienes para que los trabajadores disfruten de ellos, ¿no es cierto? Pero esto, en la mayoría de los casos, en los últimos años, se realiza más por voluntad del Ejecutivo que en fijación a una canasta. O sea que esto es también una irregularidad, digamos. El último Consejo del Salario se reunió, por ejemplo, los anteriores, era convocada la CGT y también la CTA. La CTA en otras oportunidades ha votado en disidencia con el salario mínimo vital y móvil que se resolvió. En esta última ocasión, que fue la semana pasada, o sea, este año, las dos centrales acordaron en conjunto el salario mínimo vital y móvil quedara fijado en 2.300 pesos. En realidad, la propuesta con la que habían ido las dos centrales era de 2.600 pesos. Había una fuerte negativa, de los empresarios que bajaban ese mínimo. Bueno, finalmente la presidenta, digamos que arbitra, ¿no? Hace una especie de mix y lo deja en 2.300. Lo fija en 2.300. Las centrales pueden rechazarlo o no. Digamos, más allá de que quede fijado por decreto, porque eso queda fijado por decreto. Pero en este caso acordaron, ¿no? Después de varias discusiones, acordaron de varias horas de discusiones, y lograron, como para compensar ese monto que fue reducido, ¿no? El monto que se pedían las centrales era de 2.600, como para compensar esa reducción, lograron una promesa de aumentar las asignaciones familiares, que no se fijó en cuánto, pero digamos está la promesa del Ejecutivo de hacerlo. Mira, Negra, acá tengo un par de datos que pueden ser interesantes. Uh-huh. En Brasil, sí. El salario mínimo es de aproximadamente $385. Ajá. En Chile es de $320. Ajá, dólares. Con esos 320 tienen que pagar los $400 de la educación de sus chicos. Claro, es un poco difícil. Si tienen uno solo, bueno. Y en Venezuela es de 360. Digamos, tiro estos... Sí. Sí, es interesante comparar. Para comparar. Igualmente, lo que no sabemos es cuál es el poder adquisitivo de esos dólares en efectivo en esos determinados lugares. De todas maneras, o sea, que el nuestro sería el más alto, porque que estaría en... respecto a esto, sí, y no, claro, creo que este el resto tenga mejor mejor salario. Exactamente. Bueno, y después este, bueno, que ya lo fuimos diciendo, ¿no? El salario mínimo vital y móvil, que es lo que se fija en estas reuniones, es una... Vos me preguntabas, Pilar, el otro día si esto no estaba en la Constitución, ¿no? Claro, claro, efectivamente. ¿No, María? Sí, sí, en el artículo 14 bis es donde se establece que el trabajo tiene que tener retribución justa y que debe haber un salario mínimo vital, vital y móvil. Vital porque casualmente la palabra nos está diciendo, es lo que se necesita para poder vivir medianamente, en forma digna, ¿no? Dignamente, con cierta dignidad nomás, no mucha. Móvil porque va cambiando según el aumento del costo de vida. Y mínimo porque, bueno, porque es el mínimo que se puede pagar. De ahí en más viene la antigüedad y demás retribuciones que cada gremio, cada sector tiene. Claro, y una cosita te agrego, que es lo que vos estás diciendo también, ¿no? Es decir, que esto es el mínimo. No quiere decir que esto sea lo que rige todo de aquí para arriba. Claro, ¿no es cierto? Eso, o sea, los gremios pueden negociar. Se cobra después la antigüedad, el premio, por diversas cosas. Claro, pero además de esos adicionales, digamos, es importante que el Consejo del Salario se reúna previo, o sea, anterior a las paritarias, porque como las paritarias definen por gremio los salarios que van a regir durante todo un año, si ya el piso, digamos, el piso lo presenta este salario mínimo vital y móvil. O sea, si este salario mínimo vital y móvil se negocia a posteriori de las paritarias, va a regir con un piso más bajo. Un piso más bajo, claro, y recién al año siguiente... Claro, por ejemplo, en el sur de nuestro país, que es muy caro el costo de vida, evidentemente con 2.300 pesos sí, no puede ser ese salario móvil, vital y mínimo para allá. Tiene que después los gremios que están con trabajadores en el sur, entonces ahí tendrán que, cuando hacen su paritaria, decir, bueno, los que en el gremio, qué sé yo, por ejemplo, los petroleros de Jujuy tendrán un salario, pero en el sur, que es mucho más caro el costo de vida, tendrán que ganar más, porque si no, con 2.000 o 3.000 pesos no alcanza ni para 5 días. Entonces, bueno, esa es la diferencia. Bueno, y una cosita, un agregado, cuando la dictadura realiza esa maniobra que hace una reforma a esta ley que fija el Consejo del Salario y que produce un congelamiento del salario, lo que hace es una fuerte redistribución del ingreso en favor de los empresarios, ¿no? Hay un datito que es bastante significativo. Durante el año 74, el PBI, o sea, el Producto Bruto Interno, los salarios participaban en el Producto Bruto Interno en un 50%, en un porcentaje del 50%. Abruptamente, al año siguiente, es decir, con el golpe de Estado del año 76, esa participación del salario en el PBI pasa a ser del 30%. O sea, aquí hay un 20% de la participación del salario en el PBI que es absorbido directamente por los empresarios, es decir, que es abruptamente desviado de lo que eran los ingresos de los trabajadores a los ingresos directamente de los empresarios. Bueno, y con esto, digamos, bueno, era un poco la noticia sobre el Consejo del Salario, estaría por mí cerrada. Quería agregar sobre el artículo 14 bis algo muy interesante que generalmente no se conoce, porque este artículo ni en el colegio casi se estudia muchas veces. ¿Por qué será? Por ejemplo, habla de que los trabajadores tienen que tener participación en la ganancia de las empresas. Ajá, sí, así es. Esto, por ejemplo, empresas como la empresa de gas, que antiguamente, antes de la privatización, era gas del Estado. Por ejemplo, los trabajadores dos veces al año tenían un gran salario aparte del medio aguinaldo y de todo, es por la ganancia de la empresa del gas. Lógicamente, cuando eso se privatizó, se acabó todo eso. Pero hoy, por ejemplo, hay empresas del Estado, como por ejemplo Arba, que cuatro veces al año le da participación en la ganancia de los empresas. Bueno, pero de la empresa a los trabajadores. Vos sabés, María del Carmen, que también el sindicato del neumático ha logrado participación en las ganancias. Ese es otro. Son las sindicato. Nuevas conquistas. Bueno, esperemos que se repitan. Estimadas, acá el amigo Mario, el operador, nos tiene una llamada de otra compañera de Teleperformance, que es de call center, que nosotros le estábamos preguntando qué les parecía la ley que se estaba tramitando. El proyecto, porque todavía no se está tramitándose. Y la situación en particular. En particular, ¿no es porque están en conflicto. Es una empresa que está en conflicto por distintos problemas que han tenido. Vanessa, ¿estás ahí? Sí, pero no escucho bien. Escucho muy mal. Ahora, ¿escuchás, Vanessa? Te vamos a poner al aire. Bueno, dale. Bueno, queremos preguntarte en primer lugar qué decís de la ley que se está tramitando acerca de los teleoperadores y cómo les afecta a ustedes. Y también te vamos a preguntar cómo está la situación de la lucha y los despidos que han sufrido. Empezá por lo que vos quieras. Bueno, empiezo primero por los despidos, que es, digamos, la raíz del problema. Hace 3 semanas aproximadamente la empresa perpetuó los despidos que tenía por plan. Despidió a 170 trabajadores, entre ellos a la comité interna, embarazadas, personas con licencia. Esto lo hace después de una semana que nosotros garantizamos una toma del edificio de Carlos Pellegrini, que era la sede central de Teleperformance, donde nosotros estábamos exigiendo el pase. Así que bueno, lo que hicimos ese día lunes antes de los despidos fue ir al domicilio legal, que es de Carlos Pellegrini Chuchosqueta, pedirle una explicación a la empresa a raíz de las licencias con goce de haberes que nos envió el día sábado. Entonces el viernes fuimos a trabajar normalmente y el sábado recibimos una licencia con goce de haberes por una semana, un plan para sacarnos del edificio. Exacto. ¿Y qué pasó después, Vane? Bueno, hicimos la toma. A los 5 días de la toma, la policía vino con una orden de desalojo y nosotros ya habíamos evaluado previamente que ante una orden nos íbamos a retirar pacíficamente porque no teníamos fuerza como para enfrentar la represión, digamos. Y bueno, lo que nos sacan de allí y al otro día nos caen los telegramas de despido. Todo esto obviamente avalado. ¿Cuántos telegramas? Y 160 telegramas. Y bueno, ellos aducen cierre de establecimiento, pero nosotros seguimos denunciando que Carlos Pellegrini tiene el lugar, que Carlos Pellegrini contrata gente y que Carlos Pellegrini, además de contratar gente, también despiden con una política de flexibilización. Bueno, además de sumado a todo esto, ahora estamos judicializados, nos han puesto causas a los compañeros que hemos estado en la toma. Perdón, Vanessa, no, Vanessa, ¿nos podés explicar eso de estamos judicializados? Bien, sería que nos están procesando por el tema de la toma del edificio, nos imputan el cargo de usurpación, nosotros no usurpamos nada, lo único que hicimos fue quedarnos en el hall del edificio hasta que la empresa nos diera una respuesta. Como la empresa nunca nos dio una respuesta, nos mantuvimos 5 días hasta que llegó la orden de desalojo. Y nos acusan de haber agredido a un personal de seguridad, que no es cierto, así que bueno, estamos el miércoles pasado estuvimos declarando. Tuvimos la primera citación, en principio era una contravención, pero se nos informó que cambió la carátula y que ahora es una causa penal. Así que bueno, estamos tratando de denunciar esta situación, esta persecución, tanto... Perdón, Vane. ...como legal. Vane, ¿qué dice el sindicato? No, el sindicato no. Pero nada, ¿quién los está defendiendo, Vane? Antes de cerrar el edificio ya se había borrado de escena y previamente nos había amenazado de muerte, esto ya... Cuando estuve una vez en el programa lo comenté, ¿no? La situación que se está viendo el sindicato de comercio, que lo único que hacen es agredir físicamente y verbalmente a los trabajadores que se organizan. ¿Y entonces qué respaldo legal tienen ustedes? ¿Cómo se están defendiendo? No, bueno, ahora estamos esperando con nuestra abogada de la comisión interna, estamos recibiendo apoyo de la CTA, de la FUBA, de distintas comisiones internas, de CADU, de organizaciones de derechos humanos, y bueno, tratando de hacerlo público al reclamo. Tenemos pensado hacer un festival para mediados de septiembre, denunciando esta situación, denunciando los despidos masivos. Hace dos semanas cerró un concentro con 500 trabajadores. Vane, Vane, ¿me escuchás? Sí, te escucho. ¿Vos sabés que en la empresa Qualitel Latinoamérica también están por despedir? ¿Tienen información sobre eso? Ay, no te escuché. En una empresa que es Qualitel Latinoamericana, ¿la conocés? Bueno, están por despedir, están por, les avisaron que van a despedir a 600 trabajadores. Entonces, sí, la información de que es algo, digamos, que está creciendo, ¿no? Esto de del cierre de los call centers por cuestiones de costos y demás, también entendiendo esto de lo de la ley, como me preguntabas en un principio, fue clara la amenaza por parte de la patronal de los call centers de que, bueno, si se aprobaba esta ley, iba a haber futuros despidos. Bueno, se adelantaron a la aprobación de la ley y ya están efectuando los despidos, se están deslocalizando, se están trasladando a otros países donde tienen mejores condiciones económicas. Y donde pueden explotar más. ¿Cómo? Donde pueden explotar más. Claro, exactamente. Donde pueden explotar más y sacar más crédito de cada trabajador. Igualmente, la ley está en suspenso. Digamos, ahora tiene que pasar a la Cámara de Diputados. Sinceramente, no estoy muy al tanto de cómo va el proceso. Sé que se aprobó en Senado. Pero bueno, eso depende. Ahora es una decisión que depende también de la relación de fuerzas que nosotros tengamos en la calle. Y digamos, han destruido una comisión interna, han despedido a 200 trabajadores, están cerrando call center todos los días. Entonces, si quieren de vuelta cajonear la ley como pasó con la ley de Bonazo, lo van a hacer tranquilamente. Decinos, Vane, ¿y qué están haciendo ustedes en relación a eso? ¿Están más agrupados que antes? ¿Cómo piensan? Porque es una batalla fuerte, ¿no? Es fuerte, está dura. Y es una batalla fuerte, estamos coordinando con otros call centers. ¿Cómo cuáles? Contanos un poco con qué otros call centers ustedes coordinan. Y también contale a nuestros oyentes el Facebook o lugares donde se pueden comunicar con ustedes, porque hay muchos chicos en la misma situación. No, sí, seguro. Estamos coordinando con la Comisión de Reclamos de Action Line, que es otro call center que está luchando hace años por una comisión interna. Real, democrática, del servicio de los trabajadores. Estamos coordinando con las compañeras delegadas de Telmark, de Taxifón, de High City, de Atento, o sea, con muchos call centers y con Claro también, que ha sufrido el despido de una de sus activistas, al igual que en Action Online. Y la idea, bueno, como te decía, es hacer un festival. Hicimos una marcha hace dos semanas, en donde estuvimos recorriendo distintos lugares, terminamos en el Ministerio y en Teleperformance, denunciando estos despidos, denunciando esta persecución. Sí, bueno, esas actividades desde aquí de Radio Semilla las difundimos, Vane. ¿Tienen un lugar para hacer el festival? ¿Tienen el lugar ya o no? Lo que pensamos es usarlo en los alrededores del Ministerio de Trabajo, básicamente. ¿Lo van a hacer en la calle? Sí, en la calle. Igual está todo estamos organizando, ayer recién nos juntamos, pero sí, la idea es que, bueno, si hay bandas que se quieren copar, que quieran participar. Bárbaro, en cuanto Vane, en cuanto tengan lugar y día, Avísenos y nosotros en todos los programas lo vamos a difundir. Y, bueno, y por último, contacto, ¿vale? Por supuesto, ¿por qué no nos tiras algún Facebook o alguna dirección para que la gente se comunique con ustedes? Dale. Nuestro Facebook es reclamos. Un mail puede ser delegadoscpyrigoyen@gmail.com o cpreclamos@gmail.com. ¿Lo podés repetir? tp espacio reclamos. ¿Y el mail? El mail es tpreclamos@gmail.com o delegadoscpyrigoyen@gmail.com.

las verduleras de París, chapoteando con los suecos en la nieve. ¿Para qué vamos la rubia cerveza del pescador si el tijero es necesario? No asustarse de partir y volver, compañeros. Estamos en una encrucijada de caminos que parten y caminos que vuelven. Hagan los trabajadores reinar la paz soberana. Tanto hoy como mañana, con todos sus esplendores, sean los hombres mejores, levantando el corazón, y que la baja ambición se deshaga en la raíz, pa' que así el pueblo feliz... En Radio Semilla, los trabajadores tienen la palabra. Bueno, continuamos entonces. Ahora vamos a... Toda esta parte del programa lo vamos a dedicar a tres compañeras que muy atentamente vinieron, o sea que vamos a tener una sección de lujo ahora que sobre salud laboral. Las compañeras se van a presentar y bueno, y después nos van a contar lo que vienen a traernos. Dale. Bueno, un gusto estar acá, chicas, Radio Semilla, el programa Trabajadores, que a mí me sorprendió. Yo soy Miriam Castillo y gracias a la invitación de Mirtes Gros, después la fui conociendo telefónicamente a Pilar, y nos emociona y además compromete, digamos, con la temática por la cual nos han convocado, que es el tema de salud laboral, en la cual llevamos muchos años capacitándonos y por ahí por las profesiones que tenemos de base en los ámbitos que hemos estado trabajando, nos hemos dado cuenta de la importancia de la salud laboral para todos los trabajadores y la importancia como derecho humano de tener trabajo, pero además trabajar en condiciones dignas de trabajo. ¿Dónde trabajas, Miriam? Yo estoy trabajando en estos momentos en una defensoría oficial, soy relatora, si bien es un ámbito público, tenemos que diferenciar las situaciones de relacionadas con la salud laboral, ya sea en el ámbito público como en el ámbito privado. Y bueno, las situaciones son diferentes. ¿Por qué, Miriam, se hace esa diferencia? Y porque generalmente los empleados públicos en la mayoría de los ámbitos son en relación de dependencia, a pesar de que hay personas que están tercerizados, hay reglamentaciones a nivel de higiene y seguridad y de prevención y de medicina preventiva que en el ámbito público se tienen que cumplir, se tendrían que cumplir en todos los ámbitos. No quiere decir que esto se cumpla estrictamente en el ámbito público. Es decir, que con el tiempo, durante muchos años, en épocas el hecho de la salud laboral se tenía muy en cuenta, había gente muy capacitada, y eso se fue perdiendo. Se fue perdiendo durante los años de la dictadura, fue un trabajito así como en otros ámbitos, se fue perdiendo determinados derechos laborales. El tema de la salud y la higiene y seguridad también se fue dejando de lado. Así es que es un tema seguir... como parte de toda la precarización laboral, ¿no es cierto? Y en general de la degradación de los derechos, ¿no? Y vos, compañera, Laura, ¿no es cierto? Sí, hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Yo soy María Laura Lastres, yo trabajo en la Universidad de Buenos Aires, también ámbito público, y lo que destacaba Miriam justamente es que los empleados públicos tenemos, si se quiere, una mayor seguridad respecto de los privados. Entonces, por eso nuestra situación respecto de la salud laboral y de las condiciones de higiene y seguridad debería ser un poquito mejor, y los reclamos que podemos hacer están amparados por la condición de estabilidad del empleo público, cosa que el privado no tiene. Perdón, ¿nos podés explicar un poquito qué es eso, estabilidad del empleado público? Bueno, justamente el empleado público, el empleo público tiene estabilidad, y por lo tanto se presupone que la única forma de que el empleado público quede en la calle es previa realización de un sumario. Un sumario es una investigación a partir de una denuncia sobre la comisión de un hecho o un delito en el transcurso de su trabajo, que lleva a un dictamen, que es cesantearlo o no. ¿Sí? La única forma de dejar a un empleado público en la calle es con sumario previo, con una cesantía o una exoneración. La cesantía es, te echo, pero podés volver a trabajar en el empleo público, y la exoneración es, te echo y nunca más volvés a entrar a la administración pública. Esa es la diferencia. O sea, la cesantía sería lo menos malo que le puede pasar, y la exoneración es lo más grave que le puede pasar, pero bueno, tiene que comprobarse la comisión de un delito o la realización de un acto que vaya en perjuicio de la administración pública, de los bienes de la administración pública, la comisión de un delito con intención de dañar a otras personas y ese tipo de cosas. Que lo que hablábamos recién, escuchando a la compañera que están con los problemas que ustedes comentaban recién, la diferencia del empleado público con el empleado privado. Entonces hay determinadas situaciones que diferencian los ámbitos, ¿no? Los ámbitos en que estamos, claro. Y los pros y los contras de cada ámbito. Bueno, supongo que ustedes no va a ser la primera vez que vengan, así que nos irán explicando en sucesivos programas si tienen ganas y si son tan amables. Todos, porque el panorama de la salud laboral es muy amplio, ¿no es cierto? Sí, el tema de salud laboral es muy amplio. Hay temas que son generales para todos los trabajadores, y hay temas particulares de acuerdo a qué tipo de trabajo realizan, uh-huh, en qué ámbito, qué oficio tienen. Entonces hay riesgos que a todos los trabajadores incumben, ya sea con el edificio donde se trabaja, el lugar de trabajo, la organización del trabajo, los elementos que tenemos para trabajar, que estén en buenas condiciones, las adaptaciones que se hacen dentro de un ámbito de trabajo, y además está otra parte que está relacionada estrictamente con el tipo de trabajo que uno hace. A propósito de eso, Miriam, bueno, vieron que nosotros estábamos en comunicación telefónica recién con unas chicas de compañeras de Teleperformance, que es un call center. ¿Qué opinás de la situación en esos lugares? Perdóname, Pilar, presentamos a la compañera y después tomamos ese caso en particular. Bueno, me llamo María Elena Celis Bertelo, soy enfermera profesional. Estoy retirada de Policía Federal y soy discapacitada auditiva, motora y sensorial. Trabajo en la discapacidad hace 30 años, soy coautora de la ley 22.431 de las personas con discapacidad. Amo lo que hago y bueno, trato de colaborar en todos los lados, en los ámbitos donde voy, para que la gente sepa cuáles son nuestros derechos, cuáles son los derechos que tendría que tener el Estado con nosotros, que no se cumple. Pero bueno, es cuestión de trabajar todos juntos, y creo que algún día por lo menos veremos que algo de lo poquito que hacemos o ponemos de semillita germinará. O sea que te vamos a ver seguido entonces por acá. Bueno, si me invitan y puedo venir, como no, con mucho gusto. Muchas gracias incluso por haberme invitado hoy, y aquí estamos. Gracias. En el caso de María Elena, aparte de que por ahí podría padecer algún problema por su profesión, por el hecho de levantar pacientes, por el hecho de por ahí contagiarse alguna enfermedad con riesgos químicos, biológicos, ella tuvo un accidente de trabajo. Que es otro de los temas que también es importante saberlos, y también es importante saber cómo el trabajador enfrenta un accidente de trabajo, cuáles son los riesgos de un... es obligación del empleador que previamente entrar a trabajar, ya hay, por ejemplo, no sé si ustedes han divulgado el tema de las ART, bueno, entonces todo es este sistema que no, tenemos. Perdóname, Miriam, todavía no hemos todavía tocado no han entrado tema en tema. Bueno, en, lo mismo, los compañeros deben en algún momento, sí, porque algún compañero lamentablemente se accidentó o por alguna razón de algún accidente in itinere, que es el transcurso de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, deben haber escuchado en algún momento, y si no lo escucharon, es bueno que sepan que existe toda esa reglamentación, que lamentablemente las ART son entidades con fines de lucro, que fue en la época que se hicieron las AFJP, las ART en los 90, que desde mi humilde opinión, y creo que desde la de muchos, es con fines de lucro, y con la salud de los trabajadores no se lucra, no se debe lucrar. Entonces ese es un tema que debemos instalar, y que los compañeros deben saber los pros y los contras de todas estas reglamentaciones y estas leyes, que no es que van a beneficiar al trabajador, porque si uno acompaña a un trabajador que se accidentó a los lugares prestadores de las ART, donde están los médicos que los atienden, no sé si han tenido posibilidades de ir, la atención es un prestador, una clínica para muchas ART, donde hay cantidades impresionantes de compañeros que se han accidentado. Por supuesto que los accidentes son diferentes, ya sea en fábricas, ya sea en industrias, ustedes deben conocer en algunos lugares que han tenido accidentes muy graves. Y la atención no es de 5 estrellas, obviamente, porque ahí el pago de los aranceles que recibe la ART ya está programado, ya está prefijado, y si hay 50 pacientes para atender, es algunos de nosotros hemos tenido oportunidad de estar presentes, o porque hemos padecido algún accidente, o porque hemos acompañado a compañeros, la atención no siempre es la que corresponde. Perdón, nosotros no tenemos ART. En policía, en la enfermera de Policía Federal y todo lo que es la institución policial federal, recién creo que el año pasado o el anteaño han estado poniendo algún tema de los ART. Incluso la policía de la provincia tiene ya antes que nosotros implementada eso. Así que nosotros tenemos un accidente y arreglate, Catalina, tenés la discapacidad. Tienen, o tienen que ir al hospital de ustedes, digamos. Exactamente, hay que ir al hospital policial, donde te brindan el servicio mínimo. Incluso en la actualidad es un servicio malísimo. Nosotros en realidad tenemos muy buenos profesionales, tenemos un hospital escuela en todos los ámbitos, pero lo que pasa es que falta profesionales, porque en realidad, como desde que se hizo los médicos residentes, ya la cuestión de calidad de medicina ha cambiado. Sí, digamos, hay muchísimas situaciones particulares, ¿no? Que nosotros también queremos que los oyentes se comuniquen con nosotros cuando tengan un accidente, cuando tengan algún problema laboral, incluso consultar sobre los riesgos en el lugar, y bueno, y nos gustaría que ustedes nos dieran un panorama general, no sé, de algún tema. Hay, Mirta, te comento algo, que esto nos va a servir. Este año está considerado por el Ministerio de Trabajo como el año de la higiene y la seguridad en el trabajo. Y me parece que María Laura tiene un dato específico que ha salido en estas semanas y que me parece que tendríamos que ponerlo a la audiencia, comentárselos. Sí, hace unos días se ha ratificado, o sea, ha ingresado en nuestra legislación dos convenios muy importantes, convenios internacionales de la OIT sobre accidentes de trabajo, sobre seguridad y salud en el trabajo. Ajá. Son los convenios 155 y 187 que, por la reforma de nuestra Constitución, al ser tratados internacionales que tocan temas que tienen que ver con los derechos humanos, porque el derecho a trabajar, ajá, es un derecho humano, ajá, muchas veces no nos damos cuenta de eso. Vulnerado. Cuando, sobre todo cuando es un derecho vulnerado, tiene una valoración supra legal, o sea, ajá, está por encima de nuestras leyes. Ajá. ¿Sí? Hoy salió. O sea, perdón, que tiene que ser respetado sí o sí. Ese... Sí, por supuesto, por supuesto. Es una obligación de los estados que son parte, miembros de la OIT. Al ingresar como miembros de la OIT, se comprometen a ratificar las reglamentaciones que surjan de la OIT, como por ejemplo son los convenios, en este caso de 155 y el 187. La OIT es la Organización Internacional del Trabajo. Y esto que dice María Laura, que sean ratificados, es que el Estado ratifica y acepta cumplir con esos convenios. Adhiere a esa adhiere y los tiene, digamos, que cumplir. ¿Y en qué consisten estos? Bueno, lo que habla es sobre las políticas de seguridad y salud en el trabajo. Ajá. Y lo más importante, porque es un tema para tratarlo más en extenso, pero lo más importante es que estos convenios ya no hablan del accidente de trabajo como un hecho violento y súbito. Sí. Sino que puede ser un accidente de trabajo, no necesariamente tiene que ser un hecho violento. Porque así era definido, ¿no es cierto? Por supuesto, necesitaba la concurrencia de estas características. El accidente de trabajo tenía que ser un hecho violento y súbito. Uh-huh. Hoy, a partir de la incorporación de estos convenios, partimos de otra concepción del accidente de trabajo. ¿Cómo sería entonces? Y el accidente de trabajo, y tanto como la enfermedad laboral, son hoy aquellas situaciones que ponen en riesgo la integridad en la salud de los trabajadores. Los trabajadores tenemos el derecho a trabajar con dignidad, con salud, que nuestra salud esté garantizada en el transcurso de nuestro trabajo. Entonces, todo aquello que vaya en detrimento de estas condiciones hoy puede ser considerado un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Ajá, ¿sí? Ajá. Y con ello también se abre la posibilidad de que la violencia laboral, que es una situación muy común en los trabajos actualmente, sea considerado una forma de provocar enfermedades laborales y hasta también accidentes de trabajo. Ajá. A propósito de eso, de violencia laboral, queríamos retomar la pregunta que hacíamos recién acerca de qué opinan ustedes de la situación del trabajo en los call centers. Ya sé que es un tema extenso, pero algunas pinceladas sería interesante, porque han pasado por acá varias, fundamentalmente mujeres que trabajan en call center, y algunas que han sido despedidas, y ellas pintan una situación que es realmente digna de verse. Vos lo que me decís, Pilar, es con respecto a la situación de despidos o con respecto a la situación de trabajar en el consejo. Sí. Bueno, incluso no sé si ustedes a nosotros nos han dicho de, por ejemplo, de digamos, no es una cosa oficial, pero hay como una cantidad excesiva de abortos entre las compañeras que trabajan en los call centers, ¿no? Por ejemplo, que no está debidamente registrado, debidamente estudiado, pero no sé, ¿qué opinan? Con respecto a los call centers, no hay una legislación estricta con respecto a las enfermedades profesionales del call center. Lo que pasa es que se puede sentar precedentes con situaciones que han pasado en otros ámbitos, como por ejemplo, en la legislatura modificaron los horarios de trabajo, los aparatos que utilizaban, hacían rotaciones entre ellas de determinados horarios para evitar las consecuencias, porque lamentablemente a nivel de audición, los problemas auditivos, el hecho de el tipo de call center que sea, el tipo de trabajar con lo que es la consulta al público o recibir determinadas consultas, la violencia que se ejerce, el hecho que haya presión de los superiores o presión del ritmo de trabajo, porque no es lo mismo un call center de una entidad que reciba solamente consultas básicas a lo que es un call center de algunas entidades privadas que es llamados constantes y no siempre son llamados muy gratos, ¿no? Y bueno, ese la fatiga del trabajador existe y eso va provocando deterioros en la salud de las trabajadoras, de la salud de la mujer sobre todo, ¿no? Y no solamente abortos, muchas veces se desencadenan problemas de cáncer, hay problemas auditivos muy severos de pérdida de audición. El estrés trae unas modificaciones a nivel del organismo, pero tremendas. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño corte, pero nos gustaría que profundicen un poquito sobre estos temas en el próximo bloque. Ok. Sí, ¿de acuerdo? Sí, no hay problema. Sí, sí. Existe en lo oculto, predomina lo oculto. Personas ocultas que no se dejan ver y escapan de la realidad. Agrupaciones ocultas, porque los poderosos no la quieren ver, pero crecen en mi vecindario. Y dentro de todo lo oculto, se esconde un clan encargado de hacer llegar los mensajes de mi barrio. La gente lo llama el clan oculto. Milito, Saca y el Rama, tres componentes de este género. Bienvenidos al gueto, mi barrio, barrio común, a veces llamado ordinario. Pocos son los jóvenes con un anuario, diploma secundario, convertidos en sanguinarios, que matan por un salario. Mesa donde falta el plato de comida, pocas oportunidades, ninguna salida. Política hipocresía, la pobreza crecía y crecía, la avaricia de unos pocos, ese tema me quema. Ese tema no toco, brota la esperanza como flor en primavera. Tengo ideas malas, pero las buenas van primeras. Trato de reír como si la realidad fuera comedia, aunque con ganas de llorar. Los chicos descalzos, sí, media que son dejadas de lado, cada uno cuida lo suyo sin mirar al de al lado. Corazones congelados, sin sentimientos, pecados que no se olvidan y se convierten en arrepentimiento. Así soy yo, de barrio. Nadie puede con lo mío, con mi gente el escenario. Dolor, amor, rincón, doble sentido. Poneme en canción, hoja y pluma, contarte mi versión. Mi vida es un círculo, esa es mi visión. Así es como vivo, perdido en un mar de líos, ríos que van al mismo océano. O sea, lo que pasa en el mundo entero, voy a ser certero. Al mensaje como el cartero, punto primero, madrugada, cierto pensamiento. Muertos, muertos en vida, son esqueletos. Claro, crack, Paco es el maestro. Así la juventud no deja rastro, astro. Estoy viendo alineación perfecta, se están perdiendo. Se están perdiendo. Esto es un poco de lo que me molesta o te molesta. Sabemos que esto apesta. Sé que el hambre no tiene respuesta, sé que no se aguanta el dolor de panza. Sé que la pobreza avanza, se abalanza. Sé que mi tierra es rica, pero no alcanza. Bienvenidos a mi barrio, el gueto. Pocos son los que caminan, el gueto. Brinda para recibir, en el gueto. Mis letras por la sangre entran, al gueto. En las calles te ganas el respeto. Hasta el más vivo puede terminar muerto. En el gueto, en el gueto, en el gueto, en el gueto. Así soy yo, así soy yo, de barrio, de barrio. Nadie puede con los míos, con mi gente el vecindario. Así soy yo, así soy yo, de barrio, de barrio. Nadie puede con los míos, con mi gente el vecindario. Así prosigo enseñando cómo vivo, me dirijo al fondo de este drama. Sigo en mi programa, la sociedad me condena, la sociedad me encadena. Por ser barrio humilde y pobre, por tener en la sangre esa pulpa de hombre. Cumbre y cuando el sol lo alumbra, la verdad está en el barrio. Las sombras de la noche se suben al escenario, se suben al escenario. Bienvenidos a mi mundo, me hundo en mis rimas, así mis letras difundo. Digo que soy de barrio, no me confundo. Una vida sin horario, gente que hoy camina y mañana veo en los diarios muchos pocos universitarios. Si quieran callar, esta porquería no va a terminar. De una u otra manera nosotros pagaremos la condena. Me envenena, mi vida está en la mano ajena de aquel que tiene poder, de que mi letra no puede comprender. No se puede creer que su vida tiene que vender para poder comer, pidiendo limonas en las esquinas. Mal el aprendizaje, aún peor la disciplina. Sin misma vivencia lo autodiscriminan y así después terminan. Y así terminan. 300% underground. Plan oculto mostrando la realidad más pura. Bienvenidos a mi barrio, el gueto. Pocos son los que caminan, el gueto. Brinda para recibir, en el gueto. Mi letra por la sangre entra, al gueto. En las calles te ganas el respeto. Hasta el más vivo puede terminar muerto. En el gueto, en el gueto, en el gueto. Bienvenidos a mi barrio, el gueto. Pocos son los que caminan, el gueto. Brinda para recibir, en el gueto. Mi letra por la sangre entra, al gueto. En las calles te ganas el respeto. Hasta el más vivo puede terminar muerto. En el gueto, en el gueto, en el gueto, en el gueto, en el gueto. Así soy yo, así soy yo. De barrio, de barrio, de barrio. Nadie puede con los míos, con mi gente el vecindario. Al no encontrar solución saco una conclusión. Yo me quedé con hambre, otro se llevó mi ración. Problemas de este y cualquier otra nación. Pero no te desesperes, está en vos vivir mejor. Sol sale y te brinda su calor, brinda su color. El dolor no te trabe, que la lluvia tus penas lave. Existe llave hacia la felicidad, está dentro tuyo, date la oportunidad. Con letras en un ritmo me suelo expresar. Agradecido con Dios por dejarme limar y así contar lo que me está pasando. No encuentro la claridad, pero la sigo buscando. En este océano llamado vida sigo remando. Para demostrar que aún no estoy vencido, me acompaña mi familia, por eso no me rindo. Me acompaña el clan oculto. Voy esquivando piedras que tienen tallados insultos. El mayor de las artes, yo lo disfruto. Documento adjunto, el certificado de realidad. Desde el séptimo subsuelo, mi barrio, 100% verdad. El clan oculto, conexión, PH7 récord. Para todo el mundo, sentimientos profundos, pensamientos con conciencia. Así soy yo, así soy yo, de barrio, de barrio. Nadie puede con los míos, con mi gente el vecindario. Clac, clac, clan oculto. Habrá que pelearle a la policía, al médico, al trompa y a la infantería. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Estás escuchando el programa Trabajadores por Radio Semilla 106.5. Entonces estábamos hablando de la situación de los call centers, ¿no? María Laura. Sí, el tema de los call centers es un tema bastante particular por el ritmo de trabajo que tiene quien trabaja en un call center, porque no solo se suman a las patologías clásicas de la persona que trabaja sentada, como por ejemplo tener problemas en la columna, tener problemas a nivel circulatorio, porque mucho tiempo sentado implica tener problemas a nivel de varices, problemas óseos, un montón de problemas más allá de los problemas auditivos por el uso de auriculares, ¿sí? Y en los ritmos de trabajo lo que provocan es estrés, ansiedad, depresión, un montón de consecuencias más que también afectan en forma directa o indirecta el resto de la salud. ¿Sí? Nosotros sabemos que un trabajador que está en una situación de estrés o de mucha tensión, lo que provoca es que su mismo cuerpo desarrolle un montón de somatice de alguna manera ese problema que está pasando y lo manifiesta de diferentes maneras, como por ejemplo sarpullidos, ataques de pánico, problemas cardíacos, problemas de diabetes, como decía la compañera, problemas de presión, un montón de cosas, cada uno manifiesta como puede. Pero más allá de esto, también tenés el tema de los call centers que se dedican a dar atención al público, porque ahí tenés una doble presión para el trabajador. El trabajador no solo recibe la presión de aquel que le impone el ritmo de trabajo, que es el supervisor, que constantemente le está respirando en la nuca, exigiéndole un ritmo de trabajo que es imposible de sostener para cualquier persona normal, porque no estamos hablando de máquinas. No nos olvidemos que quien trabaja en un call center no es una computadora, es una persona que tiene que hablar, que desgasta sus cuerdas vocales, ¿sí? Y que del otro lado no siempre recibe una sonrisa y una respuesta amable. aquel que trabaja en un centro de atención de reclamos recibe cachetazos por los dos lados. Recibe la imposición de un ritmo de trabajo que no le permite desconectarse de su central de teléfono por más de 5 minutos al día para ir al baño o para fumarse un pucho, y después tiene que volver a trabajar. Claro. Y a quien llama... Perdona, ¿cómo sí. es eso que no se puede desconectar? Claro, tienen un tiempo de logout, se llama, ¿sí? El logout, que es el desconectarse del sistema, está marcado por una computadora. Tienen distintos tiempos muertos. Yo no sé si es un tema estandarizado o si cada compañía pone los tiempos muertos, pero no son más de 5 a 10 minutos y no sé cuántas veces lo pueden repetir en el día. Imagínense ustedes estar trabajando 6 horas sin parar o parando de 5 minutos cuando estás recibiendo durante esas 6 horas un montón de llamadas con quejas de personas que, por supuesto, con todo derecho están reclamando por un servicio que no les está siendo prestado en condiciones. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos trabajadores que están quemados. Los trabajadores quemados son los trabajadores afectados por lo que se conoce como el síndrome de burnout, que es el quemarse. Es el trabajador que no puede afrontar la situación. Decime, sí. ¿Eso tendrá que ver porque en los Facebook que hacen, que donde comenta esta situación los teleoperadores, hablan mucho del cerebro quemado? Sí, el síndrome del cerebro quemado, exactamente, exactamente. Ese, y hay unos dibujitos y hay una alusión sí, sí. permanente a ese fenómeno. Es que la persona llega a un momento que ya cualquier pregunta que uno le haga le significa un desafío poder contestarla. Una persona con un síndrome de quemado le puede significar un desafío que yo le pregunte cómo estás. Porque cualquier como sacado, digamos, claro, al borde. Claro, todo lo lleva, cualquier situación, por más común que sea, lo lleva al borde de algo que él no puede manejar. No puede manejar. No es el único caso de trabajadores, ¿no? Tenemos muchos trabajadores que están en atención al público o personas que se relacionan con otras personas a diario. Por ejemplo, los maestros. ¿El personaje de Gasalla sufriría ese síndrome? Sí. Bueno, no es justamente un síndrome de burnout, pero convengamos que no nos hace quedar muy bien a los empleados públicos. Porque Gasalla. Yo conozco a varios de eso, ¿viste? A varios. Habría que jubilarlo, Gasalla. ¿Vos querías agregar algo? Hola, ¿qué tal? Soy Claudia. Bueno, yo les comento, yo soy recepcionista. No estoy en un call center, pero bueno, y durante 11 años en el mismo lugar llega un momento que no solamente recibís la agresión de el señor que se dice yo soy abogado y dicen, ah, porque yo soy abogado, y vos qué te pensás que yo soy, pero estoy atendiendo un teléfono, digamos. O si no, por ejemplo, que como estoy cerca de la defensoría, en su momento, no solamente me han apuntado con un arma, porque han venido gente que ha querido tener, por ejemplo, el permiso para trabajar y no lo tenían, y era porque el señor había salido de la cárcel, digamos. Entonces tenían que hacer un recurso de amparo y capaz que yo no lo dejaba entrar o le decía, mire, no es el horario, como me pasó esa vez, y bueno, sacó un arma y me apuntó. Al final, digamos, en medio de rehabilitarse quería tener la reincidencia o tener para trabajar en un taxi para seguir robando, digamos. Digamos, te da esa sensación. O, por ejemplo, que vengan y te escupan o te agarren el teléfono y te lo tiren por la cabeza. Me ha pasado muchas cosas en estos 12 años y cuando me quisieron poner, digamos, el aparatito ese que usan los chicos del call center, les dije le digo que no, porque no. Una, porque yo ya me estoy quedando media sorda, porque a veces el teléfono no tiene el mismo tono que siempre, digamos. Por ejemplo, podés vos llamar ahora y capaz que es un tono bajo. Llama el que sigue y es un tono alto. Y vos no te lo esperás. Entonces cuando te va a hablar, te dejo sorda. Y eso de lo de Gasalla, te digo que muchas veces parezco ya de Gasalla. Pero es porque te lleva todo el ritmo, te lleva, bueno, yo en estos 11 años, de los cuales vengo pidiendo también el pase, pero no me llega, pero bueno, no importa, eso es otro tema, y decir, por ejemplo, viene alguien, que yo entiendo que la mayoría de los que vienen con cartas de documento o por ejemplo, cartas de desalojo, explicarle a esa persona, porque encima yo soy como el filtro a la mesa de entrada de o la defensoría o los juzgados, ¿tá? De los cuales no me corresponde, porque tendría que haber una persona para eso y yo solamente atender el teléfono. Pero no lo hay, porque no ponen personal. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que me ha pasado una vez, vino un señor, me empezó ahorita que vino con la... que es el caso que más conozco, digamos, que más recuerdo en realidad, porque me dejó bastante choqueada, que venía con la señora y la nieta. Y empezó gritándome antes de que abra el tribunal, entró y empezó gritando que me quieren sacar la casa, y gritaba y lloraba, y yo no entendía nada, porque aparte recién entraba, digamos, entró atrás mío el señor, yo no entendía cómo se había metido, porque solamente era la entrada del personal, pero bueno, justo entró atrás mío, y estuve fácil una hora tratando de calmarlo, de los cuales cuando lo calmé, le expliqué de que esa cédula que le había llegado es un aviso para pagar un determinado monto que él debe, de por ejemplo, de un impuesto de la casa en este caso, pero que le dan facilidades y todo eso. Ahora, el señor empezó, se me acaba de morir mi hija, me dejó la nena, estoy solo con mi señora, estoy jubilado, y empezó a llorar, y era tan desesperante la situación. Y después uno sale con esa carga, pero y nadie tiene en cuenta eso, ¿entendés? Pero no solamente eso, el primer año que yo ni sabía dónde iba a ir a trabajar, porque la verdad que me dijeron, vas a ir a un juzgado, pero resulta que terminó siendo defensoría, asesoría, recibía gente que estaba en la calle, no tenían para comer, no tenían... Me ha pasado también un caso de que, por ejemplo, un señor que no tenía realmente para comer, estaba en la calle, y como yo lo atendí bien, fue y agarró, gastó sus últimos 5 pesitos que tenía, pues tenía 5 pesitos, y fue y me compró un paquete de galletitas por agradecimiento. Yo la verdad no sabía qué decirle, le decía que no, que se lo lleve, y él me dijo, no, por favor, acéptalo, porque fuiste la única persona que me atendió bien de todos los lugares que yo toqué. Y eso a veces te, digamos, te pone contenta, pero te deja una carga emocional tan grande. Yo en los primeros años estuve yendo a psicólogo, porque yo decía, ¿cómo puede ser? Y yo vivía a 15 cuadras del trabajo. Y, por ejemplo, mi hijo me decía, mamá, pero vos salís a las 6, en ese tiempo yo salí a las 6, me dice, con el subte estás en 5 minutos y son 10 cuadras. Pero ¿qué hacía? Me iba caminando desde el trabajo a mi casa llorando para descargar toda la tensión de todo lo que había visto de los chicos que estaban deshidratados, que venían sin comer, venían sucios y todo eso. Y para llegar a mi casa y ver a mis hijos y decir, gracias Dios mío, que yo tengo un techo y que puedo darle de comer a mis hijos y tengo un trabajo. Es muy... Y eso no lo tienen en cuenta. Cuando yo pedí el cambio, les expliqué todo eso. Es más, me hicieron hacer escritos y todo eso. Les quedó en la nada. Entonces, esa es, también es una forma de agresión hacia la persona que trabaja, digamos. En este caso, yo que soy una recepcionista. Como ustedes verán, todo lo que es trabajo para prestación de servicio, en donde hay público de por medio, siempre hay situaciones de estrés y muy grave. Muchísima tensión, ¿no? Que creo que la gente muchas veces no tiene idea y sigue descargando. Exactamente. Y descargando, todo lo que es salud, todo lo que es, bueno, los call centers, el tema de docentes, el tema de policía, el tema de bomberos, judiciales. Entonces, es un tema que provoca determinadas situaciones a nivel de salud que son, en general, las mismas para todos, y hay otras particulares para cada una de las profesiones o de los oficios. Que trabaja en transporte. Los que prestan servicios de transporte, por ejemplo, colectiveros, taxistas, todo lo que sea transporte público, es una situación muy muy estresante y que genera patologías propias del trabajador, pero también el estrés que le atraviesa a todos los trabajadores, claro, ¿no? O sea, como una doble presión, ¿no es cierto? Sí. Ahora, les cuento algo que también es crítico, porque, por ejemplo, en salud, antes nunca podríamos haber pensado que hubiera riesgo con respecto a la violencia. ¿Cuándo íbamos a escuchar hace años atrás que a un médico, a un enfermero lo golpearan, a una docente lo golpearan? Bueno, en estos momentos el grado de violencia, pero es entendible y no, digamos, porque por ejemplo el otro día fracturaron a una médica en el Gutiérrez por informar, sí, que había fallecido un bebé. Pero el grado de riesgo que tienen los trabajadores es muy grande, ¿no? O sea que se va sumando una situación general, ¿no es cierto? De violencia o de contexto violento se va sumando a las condiciones de trabajo. Vamos a... Sí. Respecto al tema de enfermería y médicos, estuvo siempre tapado el tema. El tema de la violencia en los hospitales, hay hospitales que son más violentos que otros por la situación del lugar y además se tapa, no sé por qué motivo, pero ahora como en realidad es un tema para todos, se está hablando un poco más y es beneficioso para nosotros las enfermeras, para los médicos y sobre todo cuando somos mujer. Claro, que se visibilice un poco esto, ¿no es cierto? Vamos a... ¿Por qué decir sobre todo cuando somos mujer? Porque el hombre en algunos aspectos tiene un poco más de posibilidad de poder defenderse. En cambio, la mujer no. Incluso lo que pasa en las guardias de los hospitales, no voy a decir cuáles son porque no sé si se puede, hay hospitales donde la médica y la enfermera mujer son tomadas por la parte de atrás de los pacientes y de los familiares cuando vienen con problemas muy graves que quieren o desean de que sean atendidos como privilegio primeros y no es así, entonces como no se los atienden en el ya, entonces provocan serias desgracias. Yo tengo un libro de una médica de un hospital donde vino a hacer un montón de denuncias ya hace unos muchísimos años atrás y nunca hubo resultados para nada porque para que el médico o la enfermera tienen la obligación de atender a la gente, no es un trabajo más, ni es un sufrimiento más, es obligación. Ajá, o sea que bueno, este tema de la violencia laboral tiene como varias facetas diferentes, ¿no es cierto? La del público, la de los pacientes, la del empresario, patrón. La del patrón. Vamos un cortecito y continuamos en 5 minutitos, ¿puede ser? Tenemos la semilla para poder cosechar, fruto de igualdad y de hermandad. Tenemos la semilla para poder cosechar, fruto de igualdad y de hermandad. Así todos juntos podemos cambiar las energías negativas que hay. Así todos juntos podemos cambiar las energías negativas que hay. Entonces ya no más, entonces ya no más, entonces ya no más. Políticos corruptos robando sin cesar, policía pegando ya no se verá, hambre y miseria hay que desalojar, basta de problemas por andar, haciendo lo que siento sin preguntar, sin molestar, sin que callar, escuchen a la gente que sabe hablar, habla de mentira. hace en esta sociedad. Nada de problemas por andar, haciendo lo que quiero sin preguntar, haciendo lo que siento sin molestar, haciendo lo que quiero sin preguntar, haciendo lo que siento sin molestar. Nuestra semilla para poder cosechar, fruto de igualdad y de hermandad. Plantemos la semilla para poder cosechar, fruto de igualdad y de hermandad. Así todos juntos podemos cambiar las energías negativas que hay. Así todos juntos podemos cambiar las energías negativas que hay. Entonces ya no más, entonces ya no más. Entonces ya no más, entonces ya no más. Entonces ya no más, entonces ya no más. Callar, escuchen a la gente, la que sabe hablar. Habla de mentiras en esta sociedad. Habla de problemas por hablar. Haciendo lo que quiero sin preguntar, haciendo lo que siento sin molestar, haciendo lo que quiero sin preguntar. En tiempo de siembra. Planta tus ideas. Planta tu música. Planta tus palabras. Planta tus sonidos. Plantate. Radio Semilla 106.5. Bueno, continuamos, compañeras. Vos querías aclarar, María Laura, ¿no? Algo sobre la violencia laboral. Sí, que recién lo que estábamos diciendo es que la situación de violencia que se vive en los trabajos se vive por distintos lados. Está por el tema de la persona que viene al trabajo y que recibe que viene a nuestro lugar de trabajo y que viene a buscar un servicio, que nosotros lo tenemos que atender porque es atención al público, y hay una cierta situación de violencia. Y otra es la violencia, específicamente la violencia laboral, uh-huh, que es la que se ejerce en una relación de trabajo entre empleador y empleado, o entre empleados, ¿sí? Porque la violencia laboral no es solo de jefes a empleados, sino también muchas veces entre compañeros, ajá, que es bastante habitual, aunque no sea lo más difundido. Generalmente se plantea la violencia laboral como la violencia que ejerce el jefe sobre una persona que está bajo su cargo. Pero muchas veces la persona que ejerce la violencia es el compañero de trabajo, que puede estar acatando órdenes del jefe, o puede ser por motu propio, porque quieras ese puesto de trabajo y quiera destruir a la persona que esté desempeñando ese puesto, ¿no? Y en ese caso, ¿cómo se hace, digamos, entre compañeros? ¿Cuáles serían las formas de solucionar? Las formas de solucionar son siempre las mismas cuando está presente la violencia laboral. Lo que cambia es el ámbito en el que se dé. Por ejemplo, en la administración pública el camino está un poco más allanado. ¿Por qué? Porque a nivel nacional, si bien no hay una ley, sí lo hay a nivel provincial o de, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires o la ciudad de Buenos Aires tiene su ley local sobre violencia laboral en la administración pública, únicamente administración pública. Los que trabajan en el ámbito privado no están protegidos. Y en algunas provincias, que son muy pocas, pero las hay, tienen también una ley de protección a los trabajadores de la administración pública contra la violencia laboral. Está faltando la ley nacional y que incorpore al ámbito privado. ¿Sí? Claro, pero debe ser difícil en algunos casos probar, ¿no es cierto? Sí. La violencia, ¿cómo se da eso? Como no hay ley, justamente, hoy nos estamos valiendo de todo tipo de pruebas. De toda la prueba que caiga a nuestra mano es suficiente para probarlo. Testigos, fotos, audio, correos electrónicos, todo sirve para probarlo. todo, absolutamente todo. Hay una amplitud probatoria muy importante. Así que todo lo que podemos echar mano, y básicamente que aquel que sea víctima de violencia laboral, en cuanto sospeche que está siendo víctima de violencia laboral, no solo consulte a un abogado, sino que se ponga urgente en manos de un psicólogo. Porque lo que necesitamos los profesionales del derecho es salir de la cajita del derecho y saber que en estos casos hay que trabajar en forma interdisciplinaria con otras, con otros profesionales, como puede ser el psicólogo, el médico, ¿sí?, que nos pueden dar otro tipo de visión que puede hacer una ayuda integral a la víctima de violencia, porque la víctima de violencia no solo va a necesitar contención jurídica, también va a necesitar a alguien que lo ayude con los problemas que se manifiesten en su cuerpo y, por supuesto, en su psiquis. Ahí te cuento, sí. Mirta, que es muy interesante y no es fácil tratar la violencia laboral, pero no es algo... Perdón, Miriam, porque me imagino que incluso a veces el mismo trabajador no se da cuenta, ¿no es bueno, cierto? Bueno, a eso iba. El asunto es que lo importante es empezar a concientizar y desnaturalizar algunas situaciones que suceden en el ámbito laboral. No todo es violencia. Muchas veces nos toca a un jefe que es gritón o que decimos tiene un mal día, y hay otras veces que nos tocan jefes perversos o algún compañero perverso. No, hacer un lo que diríamos por ahí una forma de mediación intralaboral como para empezar a bajar los decibeles de ese personaje. No, bueno, hay que ver la institución y qué tipo de violencia es la que ejerce el jefe o el compañero que está maltratando a otro compañero. Y lo tenemos que diferenciar de lo que es realmente violencia o lo que actualmente conocemos como mobbing, que es la violencia ejercida con la finalidad de hacer desaparecer al trabajador del ámbito laboral. Muchas veces este tipo de cosas que pasan en los call centers, hay formas de ejercer mobbing para que desaparezcan de ese ámbito laboral y que no se puedan reinsertar en ningún ámbito laboral. O sea, a ver si entiendo, por un lado para producir un despido, digamos, no un despido, sino que con se vaya. Causa, o sea, claro, que se vaya, ¿no?, directamente. Directamente, pero además lo que vos decís es, digamos, como una destrucción. Destrucción de la persona. ¿Y esto se está verificando así, digamos? Y sí, hay lo que nosotros proponemos es un protocolo de acción. El protocolo de acción tiene que ser un equipo interdisciplinario, que tiene que estar un equipo médico, psicólogo, un trabajador social, pero al mismo tiempo que está siendo contenida la persona, porque ¿qué pasa? El que está especializado en violencia inmediatamente detecta que un trabajador padece violencia. Hay determinadas pautas, la violencia tiene etapas. En determinadas etapas el trabajador va a exteriorizar determinadas cosas y va a exteriorizar, cuando está más avanzado, con patologías determinadas. Cuando un trabajador hace un comentario en su familia o hace un comentario en su lugar de trabajo, que algo le está pasando, hay que escucharlo. Y hay que escucharlo y hay que evaluar qué es lo que está pasando alrededor. Pero eso es investigación, por eso es que los delegados tienen que estar preparados y capacitados en la violencia para intervenir en ese tipo de circunstancias. Y un abogado al mismo tiempo. Porque nosotros consideramos que, si bien en algunos países, en España, en otros países es considerado delito esto, en Argentina no tanto. Pero hay ya juicios y sentencias determinadas que se pueden utilizar como precedentes. Y en otra oportunidad vamos a hablar de la violencia hacia la mujer trabajadora discapacitada, que nadie se acuerda de este tema porque es un tema del cual no se toca y es tan grave o más grave porque somos más vulnerables. Así que en otra oportunidad lo vamos a conversar, porque ese es un tema, vuelvo a decir, que no está considerado en ningún lado, en ningún ámbito, sobre todo cuando la mujer es sorda, está en silla de ruedas o es ciega. Son los tres problemáticas de discapacidad más delicadas, donde se ejerce más la violencia de los que dicen estar sanos y le hacen daño al que está enfermo. O sea que supuestamente serían las que tendrían que estar más protegidas, digamos, están como en mayor riesgo todavía. Exactamente. ¿No es cierto? Son los grupos más vulnerables. Uh-huh. Es decir, ya sea cuando decimos que se integran a los ámbitos laborales los chicos jóvenes, que es un grupo etario que está muy, pero muy proclive a la violencia laboral. Claro, y porque... te comento sí, un poquito sí. Y después sí, ya... Sí, como esa naturalización porque, que vos claro, hablabas, claro, porque ¿no? ¿Sabés qué pasa? Que muchas veces los chicos cuando entran, los chicos, yo le digo chicos porque ya con mi edad sí. Ya es como los considero como mis hijos, digamos, que no conocen que los derechos laborales se han conseguido después de luchas. Y el hecho de salud laboral se ha conseguido después de que muchos compañeros han quedado en el camino. Y han quedado en el camino mal, y otros que han fallecido por accidentes de trabajo porque no se han tomado las prevenciones del caso. Y consideran que el empleador, y es buenísimo, porque nos está dando determinados beneficios y que gracias... Pero ese empleador tiene obligaciones que cumplir. Y entonces eso es lo que hay que ir formando. Yo creo que en el respeto mutuo. Es decir, que el trabajador sepa sus derechos, también tiene sus deberes, y que el empleador tiene sus obligaciones hacia ese trabajador. Y que los tienen que cumplir. ¿Mm? Y hay formas de reclamarlos. Es decir, que siempre tiene que haber en los cuerpos de delegados un equipo jurídico que esté al tanto y que trabaje para el trabajador, no como me pasó en determinado momento, y siempre y cuando que el empleador esté de acuerdo, lo hacemos, le reclamamos, y no... ¿no? En un tema tan impresionante como es precisamente la vida, ¿no? Claro. De las personas. Y lo que decíamos, con la salud del trabajador no se lucra. Uh-huh. Y un trabajo con salud es digno. Si no... Muy bien. Bueno, lamentablemente este tema es súper interesante y merece que, digamos, lo sigamos tratando en forma permanente, porque me parece que... digamos, es una agresión, los trabajadores sufren una agresión permanente en sus lugares de trabajo, no conocen sus derechos. Me parece que es imprescindible la difusión, mucha difusión, ¿no es cierto?, de todo esto. Y bueno, y vamos, les agradecemos muchísimo, pero las comprometemos. Un gusto. Te digo que tuvimos que venir corriendo. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un gusto, Hagan los trabajadores reinar la paz soberana. Tanto hoy como mañana, con todos sus esplendores. Sean los hombres mejores, levantando el corazón y que la